Es el momento de dar paso a nuestro tema habitual de los lunes. Cada 15 días está con nosotros Clara Castellotti, que como ya comentábamos con nuestra querida Marta, tiene una gran repercusión y tiene una gran audiencia. Todos los lunes que está ella tenemos en el Facebook un gran número de consultas. Bueno, Marta, ¿estás ahí con nosotros? Yo estoy lista, para hablar de dos alimentos curativos muy importantes. Clara, muy buenos días. Muy bien, buenos días. ¿Cómo estás, Clara? Buenos días. Disfrutando de las bonitas mañanas de Formentera ahora. Son unas mañanas preciosas, sobre todo últimamente los atardeceres son una belleza y estamos con ese clima súper agradable de esta época de mayo, ya dan ganas de quitarse un poco la ropa, pero como decía Maribel al inicio del programa, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo porque el tiempo es un poco traicionero, ¿no es así, Clara? Sí, bueno, yo estoy todavía esperando un poco de lluvia, ¿eh? ¿Tú? Estoy esperando todavía, porque de verdad que estoy bastante preocupada, ¿no? Lo veo desde mi punto, desde mi pasión, desde mi punto de vista, y estoy yendo al bosque a recoger plantas que en este momento, normalmente los otros años, están en flor, bellas, verdes, o que todavía no han florecido, como el hipérico. El hipérico tenía que florecer en junio y va ya florecido a final de abril, o sea, estamos 2 meses en antelación. Y eso me parece muy grave por la naturaleza, tengo que decirlo, porque estoy como un poco preocupada, ¿no?, por toda la gran necesidad que hay en la isla ahora y, bueno, para todo lo que es el ambiente y las plantas y eso, o sea, que están, sí, esta sequía, ya preparadas en un momento en que casi no las podemos preparar como es su, como necesitan, ya. Ya, esta sequía realmente es preocupante, no solo por las plantas, y lo vemos los que tenemos pequeños huertos, que también cuesta un montón porque hay que regarlos a mano cuando tendría que estar lloviendo, y bueno, y todo es un ciclo que se va retrasando. Sí, Clara, yo esto no lo había visto en realidad nunca, de tantos años en la isla, y hablé también ayer con una paisa de la Mola, la molinera María, que sabe mucho de campo, plantas. Estaba con ella ayer por la tarde y me decía que nunca había visto en su vida una sequía así, o sea que hay que preocuparse un poquito. Hace buen tiempo, es maravilloso, un gran sol, pero un poquito de lluvia yo la estoy esperando todavía este mayo, por supuestísimo. Pues sí. Hoy vamos a hablar, que nos quedaron pendientes, ahí vamos a hablar de dos alimentos curativos y depurativos. Teníamos el miso y la ciruela sumeboshi. Empezamos con el miso, si te parece bien. Empezamos con el miso, vale. Antes de empezar con el miso, me gustaría decir una cosa sobre la soja, ya que el miso es pasta de soja. Sí es. Y hay como, la gente toma mucha soja. O sea, queriendo ser o vegetariano o comiendo alternativo o lo que sea, como tienen también miedo de no tener la proteína suficiente, se utiliza demasiada soja. Y una cosa hay que decir, que la soja en el Extremo Oriente no se utilizó como alimento hasta que no se descubrió cómo fermentarla. Antes se utilizaba solamente para como concime, para la huerta, para como fertilizante, pero no se utilizaba como alimento, porque tiene muchísimas antinutrientes, que se llaman. O sea, al comer soja vamos eliminando muchos minerales, causa también problemas como hipotiroidismo, todos problemas que en realidad se evitan cuando tomamos la soja fermentada. Por lo tanto, la leche de soja, los yogures de soja, la nata de soja, todas esas cosas, soja texturizada, todos estos alimentos que se consumen en grandísima cantidad no son sanos, ¿eh? Hay que, de vez en cuando, bien, se pueden que utilizar, está muy de pero moda, no como Clara, se está haciendo. Muy de moda. Está muy de moda porque hay un juego económico atrás de compañías como la Monsanto, porque ten cuenta que por cultivar un campo de trigo o de cualquier otro cereal hacen falta decenas de personas. Con la soja, una sola persona puede estar a cabo de hectáreas y hectáreas de cultivación. Por lo tanto, es un juego económico muy fuerte y no tenemos que caer en él. Además de todo, sabemos que el 95 o 97% de la soja ahora industrializada es transgénica. Otro motivo para estar muy cuidado con la utilización de la soja. Bueno, volviendo al miso, el miso es un producto de la soja fermentado y la soja al fermentarla cambia completamente su estructura y pierde estos antinutrientes. Por lo tanto, es un alimento maravilloso, de los más medicinales en lo que es la medicina macrobiótica. Y antes que todo, su primera función es la de desintoxicar nuestro intestino. El miso es un poco como, tiene lactobacilos, una especie de lactobacilos, se llaman tetragenococos, pero son microorganismos benéficos para el intestino. Por lo tanto, sobre todo para las personas que están bajas de defensas, que tienen anemia, que han ido pasando por terapias agresivas, como tomando antibiótico mucho tiempo o también por terapias más agresivas como quimioterapia, yo recomiendo muchísimo este producto, ¿sí? Porque además de tener estos microorganismos tan beneficiosos, el miso contiene muchos minerales, en particular calcio y magnesio. De hecho, en Japón se dice que hay una reducción de lo que es osteoporosis, problemas de huesos, también la menopausia, así, justo porque las mujeres japonesas consumen cada día sopa de miso, en particular el natto miso, que es un miso más rico en calcio y magnesio. Por lo tanto, salud de los huesos, salud del intestino, es un alimento que da mucha energía y es un alimento que nos ayuda a librar nuestro hígado de abundancia de triglicéridos, de colesterol, por lo tanto un alimento también muy beneficioso por la primavera. Hay varios tipos de miso y aconsejo a las personas que sufren de hipertensión de no consumir los misos fuertes, los más oscuros como el hacho miso, y de limitarse a misos más ligeros como el shiro miso, que es miso blanco, o también el natto miso. Eso tienen menos contraindicaciones y van bien para todo tipo de persona. Clara, ¿cómo se hace esa sopa de miso? Vale. Allora, la cosa más importante para el miso es no hervirlo, porque, como hemos dicho, contiene microorganismos vivos. Si hervimos el miso, se pierde toda su propiedad benéfica hacia el intestino, ¿vale? Entonces, por hacer una sopa de miso, tradicionalmente se utilizaban tres verduras. Sabemos que los japoneses todo tienen que darlo con una visión más filosófica, ¿no?, de la existencia. Entonces, estas tres verduras tenían que ser una raíz alargada, por ejemplo, una zanahoria, una verdura redonda como la cebolla, y después hojas verdes como col chino, por ejemplo, o puerros. ¿Eso por qué? Porque la verdura, la raíz alargada daría energía a los órganos más internos, más bajos, órganos reproductivos, riñones. La raíz redonda daría más salud y energía al estómago y estaría en el centro de nuestro cuerpo. Y las hojas verdes darían energía a la cabeza y a la parte superior de nuestro cuerpo. Es un poco una cuestión energética. Y pues entonces, ya tenemos... para hacer esta sopa de miso, sencillamente ponemos a hervir la cebolla y este tipo de verduritas. Le añadimos un trocito de alga marina, aconsejo o kombu o wakame, son las mejores para el efecto desintoxicante. Y en primavera aconsejo añadir, quien tiene problemas de hígado, aconsejo añadir una seta shiitake, que es una seta también japonesa muy específica para subir sistema inmunitario y desintoxicar el hígado. Entonces se hace esta sopa, se hace hervir media hora, 40 minutos. Después en una taza aparte ponemos nuestra cucharita de miso, vamos deshaciendo el miso con un poquito de caldo. No tiene que estar hirviendo, tiene que estar entre tibio y caliente para no destruir los efectos del miso. Deshacemos el miso y después añadimos el resto del caldo. Y se sirve acompañada en verano, en primavera, un poquito de cebollino triturado. Y en invierno de un poquito de jengibre fresco para que la energía del miso prácticamente circule para todo el cuerpo, nos caliente y nos haga más resistente al tiempo y a las malas influencias que puedan venir. Pues ahora nos quedan solo 5 minutos para explicar otro alimento curativo, que es la ciruela umeboshi, que es un encurtido. Sí. La ciruela umeboshi es también un alimento fermentado, ¿eh? Tiene una fermentación de 2 años con unas hojas de una planta japonesa que corresponde un poco a nuestra ajetrea, pero es una ajetrea japonesa. Y bueno, lo fantástico de la ciruela umeboshi es este poder que tiene de neutralizar los excesos de ácido en nuestro organismo. Y muy importante en la dieta contemporánea, donde estos excesos de ácido, tanto porque tomamos mucho azúcar blanco, tanto porque se tomen tantas proteínas animales, estos problemas de acidez son muy comunes. Uh-huh. Y la umeboshi la utilizaban los samuráis, eso es muy interesante. Cuando iban a la batalla, se preparaban como bocadillos de arroz con dentro la umeboshi. Porque la umeboshi tiene una primera propiedad muy interesante. Hace subir el ácido cítrico, o sea, es una buena fuente de ácido cítrico, pero muy importante, tanto que llega a descomponer lo que es el ácido láctico, que es el causante de las agujetas, del cansancio, okay, de la fatiga. Entonces lo utilizaban los samuráis por tener más resistencia en las batallas. Y podemos utilizarlo también nosotros cuando hay justamente problemas de cansancios, de apatía, o incluso podrían hacerlo los que practican deporte, ¿no? Porque el ácido láctico lo que falla luego. Claramente, muy favorecido para las personas que tienen deporte, y también para las personas que están siguiendo, lo recomiendo mucho, para las personas que siguen tratamientos quimioterapia, porque la umeboshi quita la sensación de náusea. O sea, sabemos que la quimioterapia también provoca una condición de hiperacidez. Una condición de hiperacidez la tenemos también muchas veces en el embarazo, por eso la sensación de náusea, uh-huh, que se tiene. Yo recomiendo siempre a las mujeres embarazadas de tomar 3 veces a la semana pasta, en particular pasta de trigo saraceno, condimentada con una salsita de umeboshi e tahín. Y esto ayuda mucho a superar las náuseas del embarazo, así como las náuseas de las quimioterapias, las alivia mucho. ¿Y cómo se prepara esa salsita de umeboshi? Rapidito, a ver, cuéntanos. Muy sencillo, en un morterito, en un mortero, se va picando la umeboshi bien, bien, y uh-huh, después se le añaden 2 cucharadas de tahín, sí, y se prepara sésamo, ¿no? Esa salsita. ¿Cómo? El tahín es pasta de sésamo, exactamente, sí, sí. Y después la receta que yo siempre doy, que es muy sencilla, como te he explicado, se condimenta la pasta de trigo saraceno con esta salsita de umeboshi y tahín, y después se le pone encima, quien es capaz de prepararla, una nori, que es una alga, la alga de lo sushi, que se prepara sencillamente haciéndola calentar un poco sobre la llama del gas. Se le pasa, uh-huh, hasta que cambia de color, se desminuza como en copos y se pone encima de la pasta. Es deliciosa, buenísima y muy sana. O sea, que es un plato recomendable. Pues aquí nos quedamos con estos 2 alimentos curativos, depurativos, primavera, el miso y la ciruela umeboshi. Y cualquier consulta, ya sabéis que podéis consultar en el Facebook. Cuéntalo tú, Clara, ¿cómo pueden contactar contigo? Sí, mi página Facebook es Formentera Lady, y si no, simplemente con otra página, que es Clara Castellotti, y podéis hacerme tranquilamente vuestras consultas, y si son de interés general, las vamos contestando en esta misma, en este mismo contexto, en la radio. Pues Clara, una cosa, ¿cómo ha ido? Porque claro, que nos vemos cada 15 días, no sé cómo te ha ido la presentación del libro aquí en Formentera dentro del marco de San Jordi. Fantástico, sí, muchísima gente, mucha más de lo que podía esperarme, y ha sido muy muy bonito, y además así aquí en Formentera muy amistoso, calórico, guay, bonito, caliente. Pues, ¿y el curso qué tal? Y el curso fantástico, hay muchísima gente, también de Ibiza está viniendo mucha gente, y Me encanta porque además hay así una variedad de personas, también otros profesionales de estos temas, no herborista, pero otro tipo. Y entonces hay una buenísima, un buenísimo intercambio, que es lo que me gusta en los cursos. Clara, Marta, me acaban, sí. Bueno, hace unos instantes estábamos hablando con una oyente que me acaba de preguntar, me acaba de hacer una pregunta, si le puedo transmitir a Clara qué tipo de infusiones o qué tipo de preparado puede tomar para aliviar la ansiedad. Vale, mira, ahora mismo hay una planta que no tenía que estar en flor, la he comentado antes, que es el hipérico, pero ya lo está. Por lo tanto, se le puede ya recoger y que se haga infusiones de hipérico. Y si tiene en su jardín un poco de melisa, que le añada melisa. O sea, para mí, de las plantas mejores para la ansiedad son el hipérico, la melisa y la pasionaria, la pasiflora, que muchos tenemos en nuestros jardines. De la pasiflora, que coja las hojas, de la melisa también y del hipérico las flores. Y del hipérico las flores, sí, vale, pues ya lo están ahora justamente en flor y las puede secar y guardársela por todo el invierno por hacer sus tisanas, sus infusiones. Muy bien, pues agradecida supongo esta oyente y gracias por llamarnos. Puede llamarnos, hay que decir también, al 19 18 23, como ha hecho esta oyente, para transmitirle a Clara su pregunta. Muchísimas gracias por contestarla. Bueno, pues a la gente también le decimos que este programa, esta charla con Clara, quedará colgada en nuestra web y la pueden consultar, ¿no? Y a través de Facebook, si esta tarde tienen ganas, volver a escucharla y por si alguna duda han tenido y no han podido apuntar, ¿no? En efecto, dentro de poquitas unas horitas estará ya colgada en internet y pueden escucharla de nuevo por si no han tenido ocasión de hacerlo en este instante en directo. Pues Clara Castellotti, muchísimas gracias, nos vemos, nos escuchamos dentro de 15 días. Tú y yo nos vemos por la calle, pero los demás nos escuchan, ¿vale? Muy bien, gracias, días, Clara, un beso. Gracias, un beso muy fuerte. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Bueno, pues Marta. Ya ves, 20 minutos de consejos que vienen muy bien y sobre todo como los explica de bien. El que tenga alguna duda también puede consultar con ella por si hay alguna planta. A veces pasa que la planta no sabemos cómo se llama, pero existen fotos por internet, se pueden ver las fotos de la flor y la puedes encontrar. Entonces, las hojas de una, las flores de la otra. Y no hay problema, ya te explica todo para que lo puedas hacer tu propio botiquín de las hadas, como dice. Bien, pues ya tenemos en internet también la fotografía de una sopa. De miso. Muy bien. Por si desean. El miso se puede comprar en cualquier herboristería, no es una cosa que haya que preparar en casa. Ya. Pero perfecto. Como ella dice, mirar bien que sea de un lugar que venga, que no sea transgénico. Hay mucho rollo con esto de la soja y ella es una defensora de que no se consuman productos que nos están vendiendo, entre comillas, y que no tienen la calidad que tendrían que tener. Efectivamente. Bueno, pues será hasta dentro de 15 días en que Clara volverá a estar con todos nosotros hablando. Yo me voy a estar dentro de 15 días. Hasta luego. Ah, vale. Tú inténtalo y mañana. Me gusta que te amenace un lunes así, ¿no? Ya sí, dentro de 15 días. Sí, ¿no? Además estamos de lunes hoy. Muy bien. Bueno, pues vuelvo mañana, vale. No te dejaré sola. Gracias, guapísima. Te quiero. Igualmente. Pues un besote enorme a todas las mamás que nos han saludado para que hayan pasado un buen día ayer y nosotros nos escuchamos mañana de nuevo desde Formentera. Desde Formentera, muchísimas gracias. Un beso y hasta mañana a las 9:30.